Radio Caso. No. Oh. Exclusivo Radio Caso. se puede creer. ¿A quién está firmando, Javi? Sí, Javi, pero me dijo que lo intervenga. Yo le voy a hacer así. Ahí, ahí. A Mena le vamos a poner así una estrellita. Estrellita y corazón. ¿Tenés que dejarle una dedicatoria a algo o te venís nada más? No sé, me dijo que lo intervenga. Quiero saber en alguna página. ¿Cuántas? A ver en cuántas, a ver en cuántas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. Thank you. Exclusivo Radio Caso.